En Gestiona Radio comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Ágora. Bienvenidos a su cita con la historia. Desde este momento ya pueden ir pasando al Ágora, porque en breve iniciamos la asamblea, por cierto, cargada de contenido. Son los siguientes. En primer lugar, les invitamos a un recorrido lleno de historia. Se trata de un recorrido que no es el típico turístico de la ciudad de Madrid. Les ofreceremos una ruta por el Madrid arqueológico. De todo esto hablaremos con Pilar Mena, que es técnico arqueólogo de la Comunidad de Madrid. Después nos marcharemos hasta uno de los yacimientos más importantes de la prehistoria, Atapuerca. Recientemente se ha presentado un pie del conocido como Homo heidelbergensis, de 500.000 años de antigüedad, y conoceremos todos los detalles. También daremos la bienvenida a Isabel Margarit, directora de la revista Historia y Vida, que nos adelantará los contenidos del número de la revista de diciembre. Y para terminar, como en cada asamblea, lo haremos con noticias de actualidad. ¿Qué les parece? Interesante todo lo que les proponemos para hoy, ¿verdad? Y lo mejor de todo, la entrada es gratuita y todos, absolutamente todos, están invitados. Para contactar con nosotros, contacto@agorahistoria.com. También pueden encontrarnos en Facebook, facebook.com/agorahistoriaprograma, y nuestro Twitter es @agorahistoria, nuestra página web www.agorahistoria.com. La semana pasada sorteamos un ejemplar de JFK, el autor del libro Salvador Rus, y está editado por Tecnos. El ganador ha sido Alejandro López González, de Portugalete, Vizcaya. ¡Felicidades, Alejandro! Y ahora sí, los sabios ya están preparados en el Ágora. El equipo del programa, Jorge Roldán en la producción, en la redacción Gemma García Ruiz Pérez, y en los controles Daniel Núñez y Fernando de la Fuente. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Arqueología, mitología, historia, son los ingredientes que hacen de Pausanias una agencia de viajes especial. En Pausanias, arqueólogos e historiadores diseñamos itinerarios únicos para conocer de forma diferente nuestro extraordinario pasado. Descubre nuestros destinos en la web pausanias.com o ven a conocernos en nuestra oficina de Madrid. Ágora, con David Benito, en Gestiona Radio. En los próximos minutos haremos un recorrido arqueológico con una guía de excepción, y no solo nos centraremos en una época, sino que será un recorrido temporal muy extenso. Partiremos de los inicios, antes incluso de la prehistoria, y terminaremos casi prácticamente en la actualidad. Hoy conoceremos los yacimientos arqueológicos que pueden visitar en Madrid. Y para ilustrarnos sobre todo este asunto, contamos con la presencia de Pilar Mena. Ella es técnico arqueólogo de la Dirección General de Patrimonio Histórico de Madrid. Es responsable de los proyectos de excavación arqueológica en Madrid, Alcalá de Henares y la zona noroeste de la Comunidad de Madrid. Es miembro numerario del Instituto de Estudios Madrileños, tutora de Prehistoria de la UNED y profesora de Arqueología de Viajar con Arte, que ahora explicaremos en qué consiste. Pilar, buenas noches, bienvenida a la asamblea que hoy celebramos en el Ágora de radiofónico que aquí tenemos. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Bueno, Pilar, muchas veces tendemos a viajar a Egipto, a Grecia, a Roma, un grandísimo número de destinos donde conocer en restos arqueológicos de otras culturas, pero en España y en Madrid concretamente, que es donde trabaja Pilar, tenemos mucho más de lo que pensamos y muchas veces digamos que no lo valoramos todo lo que debiéramos, ¿no? Pues sí, es verdad, lo tenemos, y a veces lo tenemos tan cerca como debajo de nuestros pies en el metro. Uh-huh. Y no lo conocemos y pasamos todos los días allí, como la estación de ópera o la estación de Sol o la de Vía Carpetana, lo tenemos allí y no nos fijamos. La Comunidad de Madrid es muy rica en yacimientos arqueológicos que están recogidos todos en su carta arqueológica. Este es un documento que permite preservar los yacimientos, hacer una una legislación específica para preservarlos. Uh-huh. Y eso conlleva que el planeamiento urbanístico lo recoja también esa protección y cuando se hacen obras se hace una excavación previa. Y de ahí que encontremos yacimientos o restos arqueológicos tan importantes o tan sorprendentes como la famosa cápsula del tiempo, que no sé si la recordáis, que en prensa tuvo mucho eco. Fue un control arqueológico, uh-huh. excavación arqueológica, delante del Congreso de los Diputados. Y salió la urna de fundación ¿sí? de la instalación de una estatua, de la estatua de Cervantes, la primera estatua a un civil que se instalaba. En su interior se encontró todos los documentos de esa conmemoración, grabados originales de la reina María Cristina, de Isabel II pequeña, etcétera, etcétera. Fue un hallazgo espectacular porque quedaba únicamente la impronta de donde había estado la estatua, que otra vez se ha repuesto delante del Congreso de los Diputados. Porque claro, siempre que hablamos de material arqueológico, la gente normalmente se cree que es pues prácticamente de la prehistoria, de la antigüedad, pero arqueología es lo de hace muy pocos años. La también. Arqueología es de hace muy pocos años, desde incluso la Guerra Civil. Restos de la Guerra Civil hemos encontrado en excavaciones arqueológicas, trincheras, búnker, etcétera, y publicaciones se han hecho recientemente sobre esas fechas tan próximas a nosotros. Por supuesto, también paleolítico, uh-huh. edad del bronce, etcétera. Estos últimos años en la Comunidad de Madrid, no hablo de uno o de dos, sino algún periodo más extenso, ¿qué actuaciones han llevado a cabo pues que hayan tenido gran repercusión, ya no solo mediática, sino que hayan tenido una importancia pues científica y arqueológica? Tanto científica como mediática, porque van las dos, a veces van las dos cosas unidas. Uh-huh. En el caso de Madrid capital, es decir, el término municipal de Madrid, que llevo yo, y Alcalá de Henares, pues todas las obras de metro, el intercambiador desde la Puerta del Sol, el metro de ópera, todas las infraestructuras subterráneas que ha habido en Madrid, ha dado muchas sorpresas. Se pensaba que, bueno, pues ya estaba Madrid muy removido y nos hemos encontrado, como tú bien lo conoces, los restos de los Caños del Peral, sí. el metro de ópera, los restos de la Iglesia del Buen Suceso en la Puerta del Sol, que están integrados dentro del intercambiador de sol, y que van a quedar también integrados la prolongación de esos restos en Sol 1, en la futura sede de Apple. Uh-huh. Está en Vía Carpetana también los restos paleontológicos y, bueno, pues restos que se han ido al Museo Arqueológico Regional también. Los restos, ya que tenemos aquí una experta en el tema, los restos que se encuentran en los yacimientos, bueno, donde se guardan anteriormente, los museos tendían a acumular piezas y más piezas en las vitrinas. Vemos que ahora los museos pues tienen a ser algo más didácticos, ¿no? Menos cuantiosos en piezas y nos muestran piezas más significativas, ¿no? Por la ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, todos uh-huh. los restos tienen que ser depositados en el Museo Arqueológico Regional, que está en Alcalá de Henares, en la Plaza de las Bernardas. Sí. Lo que está expuesto es una parte y lo que está en los fondos es otra. Es decir, en los fondos es tremendo lo que hay. Los restos arqueológicos recuperados desde que la Comunidad de Madrid tiene competencias en materia de patrimonio histórico y arqueológico. Uh-huh. Hay otros restos que a veces pueden ser depositados, donados, prestados a otros museos también. Y asimismo, siguiendo con este tema, se intenta que en lugar de llevar los restos al museo, como a lo mejor ocurría antes, pues se puedan conservar en el lugar originario y se pueda visitar, ¿no? Sobre todo los restos arquitectónicos, es decir, los restos pertenecientes a los edificios. Uh-huh. Por ejemplo, no se puede llevar a un museo las murallas ni cristianas ni islámicas claro. de Madrid. Entonces lo que se hace es modificar a veces los proyectos de arquitectura, los proyectos que se va a edificar en ese solar, e integrar los restos de la muralla uh-huh. como un elemento más de la ciudad, de la evolución de la ciudad. Bueno, me gustaría que a todos aquellos que viven en Madrid y todos esos oyentes que viven fuera y tengan pensado visitar la capital, pues que les diéramos unas pinceladas de los más importantes yacimientos arqueológicos, además de el Museo del Prado y el Santiago Bernabéu, que son los dos lugares más visitados de Madrid. tenemos un turismo arqueológico muy rico. Vamos a comenzar ese recorrido por uno de los lugares más antiguos, Carpetana. Ya lo decíamos, en el metro de Vía Carpetana estaban haciéndose túneles de metro. ¿Y qué fue lo que apareció? Pues dentro de las obras de metro, de todas las líneas de metro que se han hecho, las nuevas, la remodelación de las antiguas, ha habido un control y unas excavaciones arqueológicas previas a veces y otras en otras ocasiones conjuntamente en los grandes movimientos de tierra. Esto es debido a que esas zonas son zonas arqueológicas declaradas monumento, es decir, bien de interés cultural. ¿Sí? Y estaban obligados a hacer esa excavación. Entonces, en el caso de Carpetana, en la boca del ascensor, es decir, en el hueco del ascensor, salió un yacimiento terciario. Yacimiento terciario paleontológico de hace aproximadamente 14 millones de años, con una fauna riquísima, abundantísima, que incluso todavía está en proceso de estudio, restauración, consolidación y estudio. Otro ejemplo también riquísimo es el de intercambiador de Príncipe Pío. Cuando se estaba haciendo la última planta de autobuses, abajo, parece que era 18 metros de profundidad, pues apareció un yacimiento paleontológico fantástico, uno de los mejores que ha aparecido en Europa. Y se excavó en parte y otra parte se ha quedado en reserva, es decir, debajo del último solado, para futuras generaciones, como dice la ley de Madrid. Bueno, y además que se pueden visitar, que allí, mucha gente del propio Madrid no lo conoce, y se pueden visitar en la propia estación de metro. En Vía Carpetana hay unos grandes paneles que explican lo que apareció, los animales, el proceso de excavación, incluso ha habido una reconstrucción de alguno de esos animales que son de gran envergadura y que están expuestas en una vitrina. Son reproducciones, pero muy, muy, muy didácticas, y en el Príncipe Pío también. Por supuesto, no opera con los restos de la fuente de los Caños del Peral. Además, hay fotos que explican perfectamente lo que es la excavación y la gente puede ver cómo se efectuó la excavación. Se estuvo excavando, en el caso del Príncipe Pío, se estuvo excavando a tres turnos, pues las 24 horas del día, porque estaban bajo cubierto, claro, estaban debajo de uno de los pisos de Príncipe Pío. Bueno, en la actualidad todo el mundo conoce Atapuerca dentro de la prehistoria. De hecho, pues últimamente conocíamos datos que decían que revelaban que habían subido las visitas al yacimiento, lo cual pues tenemos que celebrarlo y resulta algo maravilloso. Y yo, que soy un gran amante de la prehistoria, en Madrid tenemos pues uno de los yacimientos paleolíticos más importante, unos bifaces maravillosos. ¿Dónde se han encontrado esos restos y dónde podemos verlos? Más importantes, más renombrados en toda la bibliografía desde principios del siglo XX, ¿sí? Pues se encuentra en donde en la actualidad se ubica el cementerio de San Isidro, el Cerro de las Ánimas y el Cerro de San Isidro. Debajo de esas tumbas está el yacimiento paleolítico de San Isidro, cuyos restos están depositados en el Museo de los Orígenes de Madrid, en la Plaza de San Andrés número 1. Que era la casa de San Isidro, la antigua casa de los amos de los familia de los Vargas, amos del Santo Isidro, en donde se produjo el famoso milagro del pozo. Y allí van a encontrar pues muchísimo material de todas las épocas de Madrid. Desde la prehistoria hasta el siglo XVI. Luego ya a partir de ahí, en el Museo de Historia de la Ciudad, que está en Barcelona. Antiguo hospicio. Bueno, en cuanto a los restos de muralla, tenemos restos principalmente de la muralla musulmana y en menor medida de la cristiana, o conocida también como medieval, además de puertas y restos de torres. ¿Qué nos puede contar sobre todos estos yacimientos? En sí, Madrid es un yacimiento. No es que cada solar sea un yacimiento, Madrid es un yacimiento, el yacimiento de Madrid. ¿Sí? Solo que Madrid ha tenido muchas fases, varias fases de ocupación, desde la prehistoria, la del neolítico, la edad del bronce, la edad del hierro, muy poco romano, y ya la etapa islámica en el siglo IX. A partir de ahí hasta la actualidad, y toda esa estratigrafía. La muralla, que la muralla es la islámica, que está en el siglo IX, que está en la Cuesta de la Vega, para hacernos una idea, ¿sí? Abarcaba un recinto de 3 hectáreas. Con la ocupación y la toma de Madrid en época cristiana, la extensión de la ciudad se amplía a 37 hectáreas y se crea o se levanta la muralla cristiana, que se inicia, para que nos hagamos una idea, hacia la altura de Ópera, ¿sí? El teatro de Ópera, baja por la calle Escalinata, atraviesa la calle Mayor por la puerta, por el mercado de San Miguel, va por las cavas. La cava es el término para identificar los fosos de la muralla. Uh-huh. Y en todas esas cavas, cava de San Miguel, cava baja, etcétera, pasa por la calle Mancebos, cruza Bailén y va a unirse otra vez con la Cuesta de la Vega, con la muralla islámica. Bueno, pues en todas esas, en las cavas, sobre todo en la cava baja y en la cava de San Miguel, la muralla ha quedado embebida por el caserío que se le levanta a un lado y a otro, intramuros y extramuros, a partir del siglo XV. Uh-huh. Y que por eso esas calles que vemos en Madrid son calles pequeñas, calles sin orden, etc. Y en las obras y rehabilitación de esos edificios aparece la muralla. Y hoy la podemos ver y visitar pues en Cava Baja 10, Cava Baja 12 y 14, Cava Baja 16, Cava Baja 30, etcétera, etcétera. Por ejemplo, una persona que nos esté escuchando de fuera de Madrid tenga pensado venir, ¿cuáles tramos le podríamos recomendar que visiten? ¿De las murallas? Si va un mal de tiempo y tienen que ver algo. Pues mal de tiempo, yo empezaría en la plaza de ópera, en la, ¿sí?, plaza de Isabel II, desde ese pequeño mirador que hay bajando las escaleras. Uh-huh. Miraría hacia la derecha, lo que es la espalda de la calle Espejo, y ahí vería que la medianería de pronto tiene, podemos decir, una panza. Es un torreón. Uh-huh. El caserío se ha ido acomodando. Seguiría por esa calle, cruzaría por la calle Mayor, donde estaba la puerta de Guadalajara, ¿sí?, y pasaría delante del mercado San Miguel. El mercado famoso de San Miguel, que seguro, sí, que paran para tomar un café. Eso o... seguro que no falta. O cualquier cosa rica. Iría por la cabeza de San Miguel a desembocar en Puerta Cerrada. En Puerta Cerrada hay un letrero, ¿sí?, si no recordáis, una de las pocos que quedan en Madrid, una de las pinturas, que dice: fui sobre agua edificada, mis muros de fuego son. Uh-huh. Hace referencia a que Madrid tiene los famosos viajes de agua, que los construyen desde época islámica para traer el agua a Madrid, y mis muros de fuego son porque al estar construidos la muralla con pedernal, con sílex, tú conoces muy bien, sí, los impactos del armamento saltaban chispas. Mis muros de fuego son. Uh-huh. Pues a partir de ahí, Puerta Cerrada, que era una puerta cristiana, entras a las cavas y puedes encontrarlo en Cava Baja 10, que está integrado en el interior del zaguán, y luego Cava Baja 12, 14 y 16, que son dos hoteles y restaurantes. Y en el suelo está conservada la muralla y la pueden ver, comer sobre ella, etc. Vaya, muy bien protegida. Fíjense qué recomendación más buena para un fin de semana, ir a tomar algo y encima pues ver... parte de nuestra historia. La historia de Madrid. Pasamos ahora al siglo XIII, Santa María, la antigua de Carabanchel, un edificio religioso que ha sido restaurado, estilo románico mudéjar. También nos traía Pilar un libro. Bueno, ¿qué podríamos decir de este lugar? Es una guía, dentro de las guías que empezó a trabajar, a sacar la Dirección General de Patrimonio. Uh-huh. Esta tiene el título de las... El Islam en las tierras cristianas, los mudéjares, restauración de la ermita Santa María la Antigua de Carabanchel. Uh-huh. La excavación la hizo la arqueóloga Araceli Turina y el arquitecto de la restauración fue Pedro Iglesias. Es la única iglesia mudéjar que tenemos en el término municipal de Madrid. Es una iglesia mudéjar que se puede ir a visitar en metro, no, ninguna otra puede decirlo, aunque todo Madrid tiene muchas iglesias, Camarma, Valdilecha, etc. Uh-huh. Pero esta se puede llegar allí... en la línea 5, metro, estación Eugenia de Montijo. Es una iglesia pequeñita que sigue funcionando y está pareja, está vecina con su cementerio. Uh-huh. Esta iglesia y su cementerio están sobre un cementerio romano, que a su vez está sobre un asentamiento carpetano. Todo ese asentamiento carpetano, siglo II a.C., se extiende por lo que era todo el solar de la antigua cárcel de Carabanchel. ¿Y hoy únicamente se puede ver lo que es el edificio o dentro también se dentro puede ver? Dentro se puede entrar. Se puede entrar, uh-huh, en hora de, me parece que es de culto, y ahí dentro está otro de los pozos del Milagro del Santo, uh-huh, en donde cuenta la tradición que estaba orando y, bueno, se acercaron unos niños y le dijeron que, bueno, les estaba un lobo les estaba atacando. Uh-huh. Y salió y mató al lobo. Uno de los milagros del santo, entre otros muchos. Era un santo muy efectivo. Bueno, pues otro de los grandes atractivos en ese Madrid arqueológico que estamos proponiendo es la capilla del obispo, oficialmente Capilla de Santa María de San Juan Letrán. Claro. Es un edificio religioso del siglo XVI. ¿Dónde está y pues de qué van a disfrutar todos aquellos que lo visiten? Pues es un edificio singular dentro de Madrid. Se construyó para albergar el cuerpo del santo San Isidro. Sí. Que fue descubierto en una época, como te contaba hace un momentito, de aguas, de lluvia, en el antiguo cementerio de la parroquia de San Andrés, que se instala en lo que es el arrabal del Madrid islámico, las afueras del Madrid islámico. Me imagino que los que son de Madrid sabrán dónde está, la plaza de San Andrés. ¿Sí? Y la plaza de la Paja. Ahí. Bueno, pues en y si no, que pregunten los que sean de fuera, que lo van a encontrar rápidamente. Lo van a encontrar rápidamente. Los restaurantes que hay al lado la conocen perfectamente. Es una capilla que, bueno, ya se levanta para albergar el santo, y la importancia que tiene es que fue lugar de enterramiento del famoso obispo de Plasencia, el famoso Gutiérrez de Vargas Carvajal. Uh-huh. Esta iglesia fue declarada BIC, Monumento Histórico, como antes se decía Monumento Histórico Artístico, se llama Bien de Interés Cultural. Uh-huh. En el año 31, y estuvo el cuerpo del santo, el santo Isidro. ¿Sí? Hasta el año 1554, que el párroco de San Andrés lo reclama y se lo lleva a la iglesia de San Andrés, que es vecina. Uh-huh. La capilla del obispo se superpone a la capilla de San Andrés, y en la actualidad el cuerpo del santo está en la Almudena. Luego estuvo en la calle Toledo, pero ahora está en la Almudena. La importancia, bueno, pues se puede ver en la magnífica restauración, el magnífico sepulcro del famoso Gutiérrez de Vargas y Carvajal. ¿Sí? El de sus padres, que está en el altar, y el famoso retablo de Giralte. Magnífico. Los horarios, pues hay un horario que hay que contactar con el ayuntamiento, pero se puede ver en horario de culto. No sé si es a las 12 de la mañana, los sábados y domingos, bueno, en horario de culto, que está expuesto en la puerta. En todo caso, todo esto de lo que estamos hablando, sí. Yo creo que si cualquier persona se mete en madrid.org va a encontrar información, ¿no? Sí, gracias por decírmelo. La página oficial de la Comunidad de Madrid, madrid.org, ¿sí? Se entra en las consejerías y se entra en la consejería nuestra, que es de cultura, de empleo y cultura. Uh-huh. Y ahí se entra en la Dirección General de Patrimonio Histórico. Ahí encontrará los yacimientos visitables de Madrid. ¿Sí? Y también encontrará una cosa que es un anuario de todas las intervenciones arqueológicas que hay, con un pequeño resumen, cronología, etcétera, de lo que se está haciendo. O sea, para ir informado también a los yacimientos. Sí, y no solamente para el turista, sino también para los niños que tienen que hacer trabajo sobre sus términos municipales. Uh-huh. Etcétera. Bueno, Sol, una de las zonas más transitadas de Madrid, una mezcla de modernidad y vestigios de lo remoto. Pues de nuestros antepasados. No sé por cuánto tiempo seguirá llamándose Sol. Lo mismo dentro de poco le ponen el nombre de alguna multinacional. Pero bueno, bromas aparte, debajo de esta plaza por la que transitan miles y miles de personas a diario, ¿qué yacimientos o qué parte, ¿no? ¿Qué de parte los yacimientos estamos pisando? Pues parte del yacimiento, hasta ahí llegaría, para el que sea de Madrid, la primera recinto amurallado, que el del 9, estaría en esas 3 hectáreas, en torno a los Altos del Rebeque, uh-huh. El Palacio Real. La siguiente, ahí estaría la puerta, una de las puertas importantes, que es la Puerta de Santa María, está enfrente del Capitanía, creo que es al lado del Instituto Italiano, ¿sí? La calle Mayor. Y ahí justo, en la calle Mayor, con la calle Almudena, que me había olvidado, hay una, lo que llamamos nosotros, una vitrina arqueológica. Ahí están los restos de la antigua mezquita Aljama de Madrid, la primera. Uh-huh. Sobre ella se cristianiza, y ahí está la antigua iglesia de Santa María Real de la Almudena, la que le da el nombre a la actual Almudena. Uh-huh. Ahí verán la planta y los restos arqueológicos del ábside. Ahí estaría una puerta, que es la Puerta Santa María, la sí. Puerta islámica, a la altura esa del Instituto Italiano. La siguiente puerta es la Puerta Cristiana, que estaría, le llaman la Puerta de Guadalajara, entre el Mercado de San Miguel y la Plaza Mayor, la entrada de la Plaza Mayor, ¿de acuerdo? La siguiente puerta es la Puerta del Sol. La Puerta del Sol. Uh-huh. Vamos avanzando Madrid por ese eje principal, que es la calle Mayor, calle Platerías, etcétera. Luego ya la siguiente sería la Puerta de Alcalá. Uh-huh. Y ya el camino de hacia Aragón. Pues ¿qué tenemos en Madrid en la Puerta del Sol? Pues tenemos el Madrid de la época de los Reyes Católicos, de Carlos I y la época también, los restos de la época de Felipe II. Solo que muy, muy alterados, porque la Puerta del Sol ha sufrido muchas reformas. La última ha sido hace muy pocos años. Sí. Hubo otra en el año 2000, 1999-2000, coincidió también con los restos de que están marcados en el suelo, en el pavimento de la Plaza de Ramales, donde estuvo enterrado Velázquez. Sí. No sé si recuerdan los madrileños aquel conflicto que hubo, si estaba Velázquez o no estaba Velázquez. Y la Puerta del Sol lo que ha salido es la famosa Iglesia del Buen Suceso, que pertenecía al conjunto de Iglesia y Hospital del Buen Suceso. Es un hospital que hacen levantar los Reyes Católicos, instalan definitivamente, y es un hospital que en principio fue de campaña. Acompañaba a los reyes pues para atender a los nobles en caso de enfermedad, de problemas, de guerra y demás. Y se instalan definitivamente ahí. Felipe II también interviene. ¿Sí? Y con el paso del tiempo se desamortiza y desaparece. Esa iglesia y hospital de Buen Suceso entra a formar parte del patronato del patrimonio del Estado y se traslada, cuando toda la reforma de la Puerta del Sol, se traslada a la calle Princesa. No sé si reconocéis esa iglesia que hay como metálica enfrente del Corte Inglés. Sí. Perdón, lo del Corte Inglés. Uh-huh. Pues ese es el Buen Suceso. Ahí se trasladan. Luego ese también se tira y se hace lo que hay ahora. Uh-huh. Entonces, ¿qué ha aparecido? Pues ha aparecido el frente de la iglesia, el atrio de la iglesia, en donde dice las crónicas que hubo incluso problemas y fusilamientos en época en el 2 de mayo de 1808, ¿sí? Que esos restos de la iglesia, del ábside, perdón, del atrio, se han conservado en las obras de metro, en el intercambiador de metro, que fue una obra de mucha envergadura para Madrid, uh-huh. Complicado porque se tuvo que consolidar, partir en trozos de cada uno de esos trozos 16 toneladas, sacarlos, hacer la losa de metro, volver a meterlo y cerrar la Plaza del Sol, la Puerta del Sol, luego consolidarlo y poner la vitrina. Uh-huh. El arquitecto fue Fernández Alba. Y ahora, con las obras del edificio de Sol 1, que ¿sí? creo que se va a instalar Apple, en el sótano ha salido los restos, parte de los restos de la iglesia y del hospital, que quedarán integrados. Las nuevas tecnologías mezcladas entre con el pasado de la ciudad. Exacto. Bueno, hablábamos ahora del pulmón de Madrid, de la Casa de Campo, lugar de atracciones, pero también lugar donde los restos arqueológicos están presentes. Que yo sepa, de la Guerra Civil, ¿hay más? Hay muchos más. Es el pulmón y también una gran reserva de la historia y de la prehistoria. Uh-huh. De la importancia de la Casa de Campo nos podemos hacer una idea cuando en el año 31 se declara monumento. Se declara BIC, diríamos ahora, bien de interés cultural. Se declara el reservado grande y el chico. Uh-huh. En la parte de Felipe II, los dos reservados. ¿Sí? Pero la Casa de Campo es mucho más. La Casa de Campo se extiende hasta Aravaca, Pozuelo y lo que te comentaba antes, la tapia este de la Casa de Campo va metida entre las edificaciones del Paseo de Extremadura en los números pares. Uh-huh. Es decir, que la tapia, el límite de la Casa de Campo no es la Avenida de Portugal. Eso es cuando se abre la Avenida de Portugal. La Casa de Campo conserva desde restos paleontológicos terciarios, ¿sí? 13-14 millones de años. Se dice que ahí está la famosa Meacum, el Madrid romano, uh-huh. Que han salido algunos restos en las obras del río. Está la época, el gran palacio reservado de Felipe II y toda la sucesión de los etapas cronológicas a continuación e incluso hasta la época francesa. Y, por supuesto, la Guerra Civil. ¿Y es una zona que se sigue llevando actuaciones arqueológicas? Muy pocas, porque es una zona protegida, no hay grandes intervenciones, hay acondicionamientos de caminos, acondicionamientos de acueductos, de los puentes, un famoso puente que está conservado y que aconsejo al madrileño que vaya ahora en otoño, uh-huh. Es el famoso puente de la Culebra, uh-huh. De Sabatini. Precioso. Bueno. Ya ven ustedes la de recomendaciones que tienen para hacer aquí en Madrid y además sin tener que sea nada habituales. Y se puede llegar en metro. Bueno, Pilar, ella es una gran amante de los viajes. Como a mí hace poco me comentaba que ella no tenía grandes ambiciones, pero sí tenía una gran ambición, que era viajar y conocer sitios. Conocer. Y ellos, digo ellos porque tienen una organización que hacen viajes. Bueno, cuéntanos. ¿Qué es lo que hacéis de conferencias, de viajes? Háblanos. Pues somos un grupo de... Antes de nada, la página web. La página web es las tres W de rigor. Eso es. Viajar con arte, todo junto, .com. Ya estamos acabando el año, la programación nueva empezará en... La colgaremos ahora en enero. Sí. Y en la actualidad lo que sí tenemos unos viajes programados, ya pensados, y unos viajes que hemos hecho. Viajes que hemos hecho, pues como te contaba el otro día, desde el Perú Mochica, toda la zona norte de Perú, con toda la Señora de Cao, Sipán, etcétera. Los muy buen número de viajes que he hecho a Siria, la pobre Siria, pues no sé, un total de 15 viajes, 15 viajes muy especiales porque... Viajes que no son habituales. No son habituales, son habituales. El número de personas que es máximo son 25 personas y se conocen cosas que no son habituales. Se van a sitios, a museos que no son habituales y piezas en concreto. Es decir, a lo mejor vas a un museo y solamente vas a ver una pieza. Vas a Hama, la triste Hama, y vas a ver el mosaico de las señoras que están tocando instrumentos musicales. Solamente vas a eso. Espectaculares. Y bueno, pues viajes que hemos hecho desde los etruscos, las villas del lago Como, programado está Turín, programado está Escocia, programado está la Ruta de la Seda en Uzbekistán, que sería la cuarta vez que lo hacemos, Armenia. Y bueno, una serie. Y también viajáis por aquí, por España, por también. Por supuesto, ¿no? En España también. Podemos ir desde el románico palentino a ver toda la ruta de los castillos de Madrid. O un viaje que tenemos ya programado para el 31 de enero y 2 de febrero a Osuna, Écija, Carmona y Itálica. Y luego tenéis también lo que son conferencias, ¿no? Unas aulas aulas que son los martes y jueves, en donde a partir de las 6, de 6 a 8 y media, tenemos unas aulas de arte y cultura. Pues y música, por ejemplo, tenemos la de la profesora Norma Sturniolo sobre los orígenes de la ópera, el mito y la poesía, el Greco y su tiempo, aprovechando la conmemoración de este año, la belleza en la antigüedad, desde la prehistoria hasta los primitivos actuales, o cosas tan simpáticas o interesantes como ni reinas ni princesas las otras mujeres. Vaya. Qué interesante. No todos son reyes y guerras, es decir, cosas mucho más próximas a nosotros. Bueno, pues fíjense qué recorridos. Tenéis que hacer algo por Madrid, que ya que hemos contado todo este recorrido, habría que hacer algo. Hacemos recorridos por Madrid. También, ¿no? Sí, también. Bueno, pues en esa página web, en Viajar con Arte, ahí encontrarán toda la información. Efectivamente. Bueno, pues hasta aquí nuestro tiempo que hemos dedicado a Madrid con Pilar Mena, que aparte de ser técnico arqueólogo de la Comunidad de Madrid, yo la voy a despedir diciendo que es una gran amante de la historia y una viajera empedernida. Efectivamente. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Hasta nosotros otro día. Nosotros continuamos aquí en Ágora hablando de la historia. Arqueología, mitología, historia son los ingredientes que hacen de Pausanias una agencia de viajes especial. En Pausanias, arqueólogos e historiadores diseñamos itinerarios únicos para conocer de forma diferente nuestro extraordinario pasado. Descubre nuestros destinos en la web pausanias.com o ven a conocernos en nuestra oficina de Madrid. Ágora, con David Benito, en Gestiona Radio. Hace unos días, como homenaje a la selección española de fútbol por los últimos éxitos cosechados durante los últimos años, fue presentado en el Museo de la Evolución en Burgos un pie que tiene una antigüedad de 500.000 años. Si hablamos de especie humana, se le atribuye al conocido Homo heidelbergensis, un pie encontrado en la sima de los huesos en Atapuerca. Y a este acto también acudió el seleccionador español de fútbol, Vicente del Bosque. Para hablarnos de todo este asunto, damos la bienvenida a Adrián Pablos. Él es miembro del equipo de investigación de Atapuerca desde 2005, doctor en paleontología por la Universidad de Alcalá, investigador del Centro Mixto UCM-ISCI de Evolución y Comportamiento humanos e investigador contratado postdoctoral por la Universidad de Burgos. Adrián, muy buenas noches y bienvenido, encantados de darte la bienvenida a Ágora. Hola, buenas noches, encantado de estar con vosotros. Adrián, como decía recientemente, se ha homenajeado a Vicente del Bosque, a la selección española. Bueno, esa era un poco la excusa, ¿no? Pero lo importante para lo que a la historia y la prehistoria se refiere es que se ha presentado un pie. ¿Cuándo se produjo el hallazgo de este pie? Pues mira, te cuento. Este pie se ha encontrado durante varios años de excavación, porque en la cima de los huesos lo que encontramos son restos de 28 individuos, pero todos mezclados y muchas veces fragmentarios. Entonces, a lo largo de varias campañas de excavación, pues se van reconstruyendo los individuos y los elementos, cosa que es realmente bastante extraordinaria. Entonces, este pie se encontró entre los años 94 y 99. Adrián, ¿con qué partes del pie se encuentra? Porque, bueno, decimos pie, pero algo le falta, ¿no? Eso es. Sí, realmente se trata de la parte posterior del pie, lo que sería el talón, el tobillo y el empeine. No hemos logrado todavía asociarle alguna de las falanges de lo que serían los dedos, pero bueno, en el futuro lo encontraremos. Eso es, se trata de eso, de la parte posterior del pie, del tobillo, y es el único pie tan bien conservado en todo el registro fósil de la evolución humana. No hay ningún otro pie tan bien conservado y que conserve todos estos elementos. ¿Durante cuánto tiempo pues habéis estado todo el equipo trabajando con el pie? Porque, bueno, personalmente Adrián ha hecho la tesis sobre este resto arqueológico, ¿no? Sí, bueno, exactamente, he hecho la tesis sobre los 500 restos de pie que hay en la cima de los huesos. Estos son apenas una decena de fósiles y mi tesis ha consistido en el resto de los 500 huesos. Pero el equipo lleva trabajando en este resto precisamente desde el año 94, cuando se encuentran los primeros restos que se cree que pueden pertenecer a un mismo pie y se asocian casi directamente en el yacimiento. Pero con el paso de los siguientes años, pues ha seguido trabajando pues desde los últimos 20 años. Y ha salido a la luz ahora últimamente. Adrián, gracias a este pie, bueno, que como comentaba, se ha podido unir todas esas partes. Si todo esto lo unimos al contexto arqueológico en el que se ha encontrado, ¿a qué datos se puede llegar sobre el individuo al que perteneció el pie? Bueno, de momento se puede llegar, como te comentaba, a saber que es de un mismo individuo. Y entonces a partir de ahí podemos empezar a trabajar y a jugar con las proporciones de un mismo individuo, que eso ya es excepcional en el registro fósil de la evolución humana. Pero, por ejemplo, conocemos que estos individuos, los homínidos de la cima de los huesos, pues tenían unos pies mucho más robustos, bastante más robustos que los de los humanos actuales, bastante más robustos. Sabemos que en este caso se trata de un individuo masculino, un adulto, de los pocos adultos que hay en la colección, pues se trata de uno de los adultos masculinos. Y aparte de saber que es masculino, pues se trata de un pie derecho y sabemos por las proporciones entre los miembros del pie que su estatura estimada sería aproximadamente de 1,73 aproximadamente. Ya lo comentaba Juan Luis Arzuaga en la presentación junto al seleccionador español, un Homo heidelbergensis. Como deportista, si hablamos de condición física, ¿en qué destacaría? Bueno, esto claro, es como te comentaba, es un individuo muy robusto, pero no solo lo sabemos esto por los huesos de los pies. Todo el esqueleto en general es muy robusto, son individuos muy muy anchos, entonces en lo que destacarían principalmente sería en cualquier deporte o en cualquier actividad deportiva que implicase potencia, en cualquier lanzamiento, en cualquier lucha, en cualquier cosa que implicase potencia, desde luego destacarían por encima de nosotros, pero vamos, a años luz. Donde no destacarían sería en temas de velocidad. Sería un cuerpo muy pesado, estamos hablando de gente que pesaría en torno a los 90 kilos con unos 70 de estatura, pues sería muy difícil mover ese cuerpo, así que la velocidad no sería su fuerte, desde luego. Y desde luego también se hablaba sobre algunas posibles lesiones que podrían tener teniendo en cuenta pues ese cuerpo robusto y la posible musculatura para moverlo, ¿no? Claro, muy posiblemente tuviesen lesiones musculares, ya que mover un cuerpo tan grande pues acarrea de unos músculos que han de ser muy resistentes y muy poderosos, pero también pues muy sujetos a lesiones. En la cima de los huesos no hemos encontrado ninguna lesión, ninguna patología que les impidiese desplazarse, ninguna fractura ni nada que les impidiese moverse. Pero sí que, sin embargo, sí que hemos encontrado en algún resto del pie, en otro resto del pie, unas pequeñas microfracturas que son... Básicamente la gente que ha hecho deportes, ahora a lo que me refiero es a que esas veces me dice, jo, me molesta un poco el pie, pero no me impide ni seguir entrenando, ni seguir trabajando, ni andando, ni demás. Son pequeñas microfracturas que se dan en corredores de maratón o en reclutas del ejército, gente que está sometida a un gran estrés físico. Bueno, pues ese tipo de fracturas, microfracturas, las hemos detectado en la cima de los huesos. Molestias que no llegan a impedirnos movernos, pero que sí son pequeñas fracturitas de los huesos. Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención. He leído que en los restos analizados en la cima de los huesos hay evidencias de que usarían principalmente, en general, el pie y mano derecha. ¿De qué evidencias estamos hablando y cómo es posible llegar a esas conclusiones? Bueno, respecto a los pies no lo sabemos. No sabemos si eran diestros o zurdos porque no vemos diferencias entre el lado izquierdo y el derecho. Pero sí que hay estudios con los restos de los dientes que se ven que presenta una serie de marcas de corte, ya que estos homínidos utilizaban la boca como una tercera mano, y esas marcas que encontramos son aquellas dadas con una herramienta al intentar cortar la carne que sujetaban entre los dientes. Y la orientación de esas marcas precisamente nos indica que son diestros. Principalmente hay alguno que podemos dudar, pero la mayoría de la población son diestros. Y luego además en algunos estudios del brazo sí que se ha visto cierta simetría, que los brazos derechos son un poquito más robustos, un poquito más grandes que los brazos izquierdos. Lo que, claro, todo junto nos lleva a pensar que eran diestros, sobre todo de mano. Con los pies, pues no sabemos si eran diestros o zurdos a día de hoy. Y ya por último, para concluir, Adrián, si nos comparásemos con un individuo de esta especie, ¿en qué, digamos, le superaríamos y en qué nos superarían ellos? Sí, es una cosa que hemos hablado muchas veces. Desde luego, si lo pusiésemos a competir en deportes a cualquier individuo de la cima de los huesos, a cualquier individuo actual, es muy difícil encontrar un deporte en el que pudiesen competir juntos, porque serían estas personas serían muy robustos y con mucha potencia. Nosotros, sin embargo, respecto a ellos, seríamos muy muy gráciles y muy rápidos, teníamos más velocidad. En cualquier deporte de lanzamiento, ya fuese de jabalina, de peso, de cualquier deporte de lanzamiento, por supuesto, estarían por encima de nosotros, por supuesto. Hemos hablado a veces de que en deportes de lucha, cualquier deporte de lucha, habría que crear una categoría especial de peso solo para la cima de los huesos, porque no podríamos competir con ellos con esos cuerpos tan grandes. Y bueno, los cálculos que hemos hecho es que los índices de masa corporal que tienen pues se parecerían mucho a un pilier de rugby. No exactamente, pero sí se parecerían bastante. Así que podrían ser los pilieres de un equipo de rugby, que son esa gente grande que juega en un equipo de rugby sujetando las melés en la primera fila, pues podría parecerse a esos individuos. Bueno, pues seguro que ganarían el torneo de las naciones. Bueno, hemos hablado con Adrián Pablos, él es miembro del equipo de investigación de Atapuerca y doctor en paleontología por la Universidad de Alcalá. Muchísimas gracias por haber atendido la llamada de ahora. Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Nosotros continuamos aquí en Ágora, disfrutando, como siempre, de la historia. ¿Necesita realizar una proyección para una presentación, una conferencia, pasar un vídeo en una boda o ver una película como si estuviera en el cine? AV Proyectores es su solución. Somos especialistas en el alquiler de proyectores, pantallas, sonido para su evento. Y todo ello al mejor precio y con la máxima garantía y satisfacción que le ofrece AV Proyectores. Visítenos en www.avproyectores.com o en el 620-612-637. AV Proyectores. Proyectamos sus imágenes. Como cada último sábado de mes, es el momento de dar la bienvenida a Isabel Margarit, que es directora de Historia y Vida, que nos va a hablar del número de diciembre de la revista, que por cierto ya está en los kioscos y viene cargada de contenidos. Isabel, un sábado más, bienvenida a Ágora. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues encantados de tenerte con nosotros, y además que este mes hay un dossier interesantísimo, el petróleo y la Gran Guerra. Cuéntanos. Pues mira, sí, David, en efecto. Como todos sabéis, en 2014 se conmemorará el centenario de la Primera Guerra Mundial. Y nosotros hemos querido adelantarnos al acontecimiento dedicando precisamente el dossier de este número, como muy bien comentabas, a un aspecto, yo diría que poco estudiado y que, sin embargo, resultó trascendente en el propio desenlace del conflicto. Se trata, pues eso, en efecto, de la importancia que cobró el petróleo a lo largo de la Primera Guerra Mundial. En fin, hay un hecho, como en todo episodio de la historia, siempre hay, como te diría yo, una especie de punto de inflexión que marca el paso, digamos, de este recurso energético que hasta entonces había sido escasamente valorado, a que realmente empezase a considerarse como otro arma de guerra. Y fue justamente en 1911, por una arriesgada, diría yo, una arriesgada apuesta de Winston Churchill. Churchill nos da para mucho, como sabemos todos, tanto desde el punto de vista político como también militar. Churchill pues fue realmente un visionario y decidió transformar, ya entonces, recordemos, en 1911, decidió transformar la armada más poderosa, la Royal Navy, en una flota propulsada por derivados del petróleo en lugar del tradicional carbón. Ese precedente marcaría una diferencia considerable. Y posteriormente la aplicación de ese recurso natural, del petróleo, sería trascendente porque, fíjate, no solamente para los barcos, como hemos hablado aquí, sino que también la superioridad de tanques, camiones, lanzallamas e incluso ya aviación, precisamente el control de los pozos petrolíferos, será fundamental para las potencias en juego. Bueno, pues ahí teníamos ese dossier que trata sobre el petróleo y la Primera Guerra Mundial, siempre un tanto olvidada, siempre nos centramos sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, y ahí está, sobre todo en el final de esa Primera Guerra Mundial y los posteriores acontecimientos, pues ese germen de la Segunda, y siempre damos, o tiene un... está más mediatizada la Segunda Guerra Mundial. Y otro lugar también importante en esa Europa dividida a lo largo del siglo XX fue Praga, y en este caso vosotros dedicáis un artículo titulado La Praga Española. Mira, yo creo que es un artículo además interesantísimo porque no existe prácticamente, bueno, no puedo decirte ni prácticamente, no existe bibliografía traducida en torno a este tema. O sea, realmente es algo, te diría yo, que es casi una exclusiva, que además está firmada por uno de los mayores especialistas europeos sobre el tema, que nos da una visión totalmente original sobre esta maravillosa ciudad, que no tanto nos evoca todo, porque vamos, viajar a Praga, aunque sea de modo virtual, y es realmente un regalo, no solamente para los amantes de la historia, sino para los amantes de la estética y del buen gusto. Bueno, pues aquí os invitamos a viajar a esta maravillosa ciudad y hacerlo a una época que quizá no demasiado conocida, exactamente pues los siglos XVI, finales del XVI y XVII, durante los cuales la influencia de los austrias españoles fue realmente muy importante en esta ciudad. Y puede advertirse, puede comprobarse, no solo desde el punto de vista, digamos, pues literario, histórico y demás, sino también arquitectónico. La huella de la presencia española está muy presente en la ciudad del Moldava. Y sobre todo, pensemos que estamos en un momento de contrarreforma en toda Europa, esa huella se marcará especialmente en el terreno, digamos, del catolicismo, es decir, de tratar de contrarrestar la importancia que tuvo la expansión de la reforma en Europa a través de órdenes religiosas, diplomáticos y la creación de algo muy interesante que se denominaba Partido Español, que fue una reunión, una agrupación de nobles mixtos españoles y checos, que aglutinaron unas figuras de la diplomacia, de la literatura, de la cultura en general, y se convirtieron, como si dijéramos, en bastión de los valores que en aquel momento encarnaban los austrias españoles, que eran básicamente, pues eso, contrarreformistas, en suelo checo. Y bueno, al que pues por la crisis no pueda viajar, pues le ofrecemos este viaje a través de la revista Historia y Vida a Praga. Bueno, vamos ahora a mezclar varias cosas. Metemos en la batidora historia, esclavitud, Salomon Northup, cine y Steve McQueen. ¿Y qué es lo que, cuál es el resultado de ese cóctel, Isabel? Pues mira, yo te diría que una maravillosa película que estamos todos a la espera de poder visualizar en el cine. Está muy próximo el estreno, ya se acerca. Es una serie candidata a los Oscars. Bueno, tiene un reparto extraordinario en el que está el omnipresente actor de moda Michael Fassbender, además, pues bueno, de Brad Pitt, de, en fin, de muchísimos actores de primísima línea, bajo la dirección de Steve McQueen, otro gran director del momento. 12 años de esclavitud, nos narra una historia absolutamente singular, porque realmente existen las memorias de este personaje, Solomon Northup, y a partir de esta historia, de estas memorias, pues se ha basado el guión de la película. Y es una peripecia extraordinaria, testimonial y a su vez, en fin, terrible, de un hecho que sucedió en Estados Unidos con demasiada frecuencia en un momento determinado, que fue el secuestro de negros libres del norte, raptados y vendidos en el sur. Esta es peripecia, digamos, protagonizada en primera persona por este esclavo, por Solomon Northup, repito, un hombre libre que fue vendido, que fue secuestrado y vendido nuevamente como esclavo y finalmente logró huir, pero bueno, al cabo de muchos años, es lo que narra esta película, que ya digo, promete no solamente un gran espectáculo cinematográfico, sino también un recuerdo de un hecho de la historia muy lamentable, que bueno, pues como tantos otros deberíamos de tener más a menudo en la memoria. Isabel, antes nos decías que Churchill da para mucho, desde luego que su figura a mí me parece interesantísima, y hay un artículo que gira en torno al ejército secreto de Churchill, un grupo de operaciones que tenía como misión boicotear al enemigo, ¿no? Así es, era el llamado SOE, Special Operations Executive, o sea, es las siglas SOE, y efectivamente su misión fundamental fue ni más ni menos que tratar de incendiar la retaguardia enemiga, pues a través de operaciones de espionaje, con, bueno, pues de tipo clandestino, evidentemente, incluidos pues atentados, asesinatos selectivos. Era un grupo realmente muy poco ortodoxo, que utilizaba unos métodos, pues claro, muy singulares. Pensemos que estábamos en medio, pues en este caso sí que de la Segunda Guerra Mundial, de un momento en el que pues casi todo era válido, no solamente en el frente, sino también en la, digamos, pues en tareas, pues eso, clandestinas, secretas, y de organizaciones pues tan complejas y singulares como fue esta agencia secreta. Y este es un capítulo que de verdad os recomiendo, porque además es otra especie de película en paralelo a la que podemos ver, en este caso, casi como lo de Praga, de modo virtual, pero para eso sirve la historia también, para viajar al pasado. Bueno, y hay otro artículo también muy interesante, que además recomendamos, que como nosotros hace poco hicimos un monográfico de Velázquez, pues nada, que escuchen el programa y luego puedan leer también Velázquez y Felipe IV, que es otro de los reportajes que aparecen en Historia y Vida de diciembre. Bueno, Isabel, lo que sí vamos a hacer es, como no te voy a desear todavía feliz año, pero como hasta el último sábado de diciembre no te volvemos a contactar para hablar del primer número del año 2014, lo que sí vamos a hacer es desearte una feliz Navidad. Uy, pues lo mismo digo a todo el equipo y a todos los oyentes, de verdad. Mis mejores deseos para todos y, en fin, un poquito de alegría, de ilusión y de esperanza ante tantas situaciones complejas como las que estamos viviendo. Pues, y además no solo a Isabel, sino también a todos los lectores de Historia y Vida, se lo deseamos. Recordamos que ya está en el kiosco Historia y Vida del número de diciembre. Isabel Margarit, directora de la revista, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y te esperamos a finales de diciembre. Pues será un placer. Hasta pronto. Un fuerte abrazo. Nosotros seguimos aquí en Ágora y solo nos resta tiempo para las noticias y la despedida. Ágora, con David Benito. En Gestiona Radio. Ya tenemos en el estudio de Ágora a Gemma García Ruiz Pérez, sus papeles y sus noticias de actualidad. Gemma, buenas noches. Buenas noches. Vamos con la primera noticia. Hallan en Rusia un nuevo Stonehenge. Se trata de un muro de 40 metros de altura por 200 metros de largo, construido hace más de 100.000 años con grandes bloques de piedra. Cada uno de ellos pesa más de 1.000 toneladas. Y claro, las comparaciones con el monumento británico e incluso con las pirámides de la meseta de Giza no se han hecho esperar. Por el momento, los científicos sostienen dos hipótesis sobre el origen de esta singular construcción. Que sea obra de una antigua civilización cuya tecnología, muy avanzada por cierto, no ha sido aún localizada, o que la colosal obra sea fruto de un fuerte proceso de meteorización. Y precisamente parece que Stonehenge tiene una nueva tesis sobre su origen. Así es. El mismo día que la anterior noticia saltaba a la palestra, hizo lo propio un estudio de 3 geólogos ingleses que aseguran haber resuelto el misterioso origen del más conocido monumento megalítico. Según su teoría, las piedras que lo componen fueron transportadas con toda certeza desde una colina ubicada en Gales, a casi 250 kilómetros de su actual emplazamiento. Si bien sigue en cuestión lo más intrigante de todo, ¿quién y cómo las llevó hasta allí? Así pues, está por ver si lo hizo un grupo de seres humanos pertrechados de algún tipo de ingeniería que aún desconocemos, o lo que ahora tratarán de demostrar estos geólogos, que el causante del milagro fue una conjunción de movimientos naturales que tuvieron lugar en la corteza terrestre durante la edad de hielo, cuya evidencia física esperan encontrar en breve. Descubren en África el homínido más antiguo del planeta. La garganta de Olduvai, sita en Tanzania, puede seguir conservando su apodo de cuna de la humanidad. Y es que una vez más se ha descubierto precisamente allí un ejemplar de homínido que hoy por hoy ostenta el título de ser el más antiguo del mundo. Se trata de un homorgaster de 1,80 m que pisó la Tierra hace unos 2 millones de años. Semejante hallazgo ha tenido lugar gracias al Instituto de Evoluciones en África, que está sustentado por un grupo de arqueólogos españoles que, aún sin financiación pública, ha logrado organizar 7 excavaciones en lo que va de año. Manuel Domínguez Rodrigo y Enrique Baquedano, directores del proyecto, están, como no, encantados con el descubrimiento, que por cierto no queda ahí, pues según los científicos este demuestra que en el mismo tiempo y lugar convivieron dos especies de homo de distintos tamaños, el Homo erectus y el Homo habilis, cuyas capacidades y herramientas atribuidas a lo largo de la historia pueden no estar ya tan claras. Parece ser que Buda nació 5 siglos antes. Unas excavaciones realizadas en el templo Maya Devi, asentado en Lumbini, Nepal, han revelado los restos de una estructura de madera hasta ahora desconocida que pertenece al siglo 7 a.C. Esta tiene en su centro un espacio abierto que se vincula a la leyenda sobre la natividad de Buda, que según la tradición llegó al mundo mientras la reina Maya Devi se aferraba a la rama de un árbol, cuyo tronco pudo haber recibido como acomodo la estructura ahora descubierta. El hallazgo supone la evidencia arqueológica más antigua de los restos de Lumbini, que en su totalidad estaban fechados en el siglo 3 a.C., lo que implica adelantar las manillas en la historia del budismo, nada menos que 500 años. Encuentran en Indonesia un submarino nazi. El Centro Nacional de Arqueología de Indonesia confesaba esta misma semana haber descubierto los restos de un imponente submarino de las huestes de Hitler en las costas del país. Al parecer, la nave salió de Francia en julio de 1943 y tras varios combates resultó hundida el 6 de octubre de 1944 debido a la explosión de un diestro torpedo holandés. El hallazgo de la embarcación nazi proporciona nuevos datos sobre lo ocurrido en el mar de Java durante la Segunda Guerra Mundial, un pedacito de historia que habría seguido acallado de no ser porque los secretos de este submarino nazi han decidido salir a flote. Aparece en Israel una casa de 10.000 años de antigüedad. Un grupo de arqueólogos ha dado esta semana con la vivienda más antigua que se ha encontrado jamás en la zona. Tiene nada menos que 10.000 años y pertenece a un periodo conocido como Neolítico Precerámico. Así pues, la edificación sirve para evidenciar la transición del hombre a viviendas permanentes y su progresivo abandono de las migraciones en pos de la domesticación de plantas y animales. Y es que, tal y como han manifestado los artífices de este descubrimiento, la persona que construyó dicha casa hizo algo totalmente innovador, que de no haber tenido lugar, habría modificado en mucho nuestra forma de ver el mundo. Ahí estaban las noticias de actualidad con Gemma García Ruiz Pérez. Buenas noches y hasta la próxima semana. Muy buenas noches y hasta la semana que viene. Continúan en Ágora. Entramos en la recta final del Ágora de hoy. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. Con David Benito, en Gestiona Radio. Muy a nuestro pesar, tenemos que ir concluyendo la asamblea e ir abandonando el Ágora. Damos por concluida esta edición número 18. Esperamos que hayan disfrutado con los temas de hoy. Por cierto, la semana que viene vamos a tener un concurso. A partir del día 2 de diciembre encontrarán qué podrán ganar y qué tienen que hacer, todo en nuestro Facebook. Sí les adelantamos que son regalos que les ofrece la marca Coronel Tapioca. Y recuerden, como les decía, que el día 2 de diciembre en el Facebook de Ágora encontrarán las bases del concurso. De todas formas, el próximo sábado les diremos qué tienen que hacer para conseguir estos fantásticos regalos. Será de 22 a 23 horas en la sintonía de Gestiona Radio, una hora menos en la Comunidad Canaria. Y recuerden que el programa se repite los domingos de 15 a 16 horas y que también pueden descargarlos a través de nuestro podcast en iVoox y en iTunes. Encontrarán toda la información en nuestra página web www.agorahistoria.com. Estén muy atentos a nuestro Facebook y ese concurso de los regalos de Coronel Tapioca. Si nos quieren escribir, contacto@agorahistoria.com y nuestro Facebook, donde van a encontrar toda la información del concurso, facebook.com/agorahistoria, programa nuestro Twitter, @agorahistoria. Les dejamos ahora en la compañía de Venceslao Pérez y el Museo del Disco. Hoy me despido con una frase del periodista y escritor mexicano Carlos Fuentes. Dice así: no existe la libertad, sino la búsqueda de la libertad. Y esa búsqueda es la que nos hace libres. Buenas noches, hasta la próxima semana. Sean felices. I see trees of green.